Líder Music suma, suma. Comenzamos suma, el 98 suma. Con un ex integrante del grupo Almendrado. Roberto Almendra presenta su primer trabajo discográfico para la compañía. Tu perfume ha quedado en mi piel, será que no me puedo olvidar. Y las noches se hacen largas cuando pienso que tú no estás. Abrázame, siénteme. Nueva promesa como solista. Roberto Almendra se integra al staff de Líder Music para sumarse al éxito. Ámame, bésame, deja que te quiera con pasión. Quiéreme, siénteme, déjame robar tu corazón. Ya no es un secreto, él confió en nosotros. Seguimos sumando figuras. Roberto Almendra llega para triunfar. No te vayas de mi lado. Sencillo, de buen humor, un músico con talento. Roberto Almendra presenta su trabajo en El Cambio. No, no te vayas. Espera, por favor, y piensa en nuestro amor. Amor mío. No, no te olvides que me juraste amor, amor y más amor. Compactos, Roberto Almendra contagia.